Porque este mundo no lo entiendo. Porque hay verano y hay invierno. Hay alegría y dolor. Hay una cara en su cruz. Nos conocimos en enero. Y me olvidaste ya en febrero. Ahora que es 15 de abril. Dices que me echas de menos. Y yo me quiero reír. ¿Qué voy a hacer si el pasado nunca vuelve? Toda la noche en la calle. Si el pasado nunca vuelve, toda la noche en la calle. En la calle, toda la noche en la calle.